hagan así. ¿Dónde están todos los pibes que la vida viola y apoyan ahí? ¿Dónde están todas las pibas que vuelven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la vida viola y apoyan ahí? ¡Cumbia, mi amor! Para vos que te haces la fiestera y te cuida la venta y tu mamá, ¡dale! ¿Dónde están todas las pibas que vuelven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la pita viola y apoyan ahí? ¿Dónde están todas las pibas que vuelven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la pita viola y apoyan ahí?